en el éxito número uno del año, del año 78, Andy Gibb. Aquí está con Shadow Dancing. Y como hoy es el día del idioma español, sombra danzante. Shadow Dancing fue escrita por Andy Gibb con sus hermanos Barry, Maurice y Robin Gibb, los Bee Gees en Los Ángeles, mientras que los Bee Gees estaban trabajando en la película Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Así es, ahí apareció entonces la inspiración para Shadow Dancing, que debutaba para esta fecha. Rosemary está con nosotros. Dice que el tranque está un poco ligero. Disfruten el viernes y que tengan un buen fin de semana. Gracias por hacer de nuestros días lo mejor con Antena 8. También Franklin Córdoba, gracias. A ver, tenemos desde David Chiriquí a Franklin, a Teanura, que está bailando. Raquel Arosemena dice presente. Rodolfo, saludos a su hermanito Milco, que va por el corredor. Gustavo Rodríguez también dice presente. Eugenia Adames, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros cada mañana. A ver, Frederick Gutiérrez, Alexis Aisprúa, gracias. Bueno, vamos a continuar con otra canción que debutaba para esta fecha.